Está por los kilitos ganados durante el confinamiento. Está por el turrón de las navidades. Está por posponer la dieta durante la gran nevada. Todos necesitamos una buena revisión y a tu Ford le pasa lo mismo. Presentamos Ford Fit. Haz que tu Ford vuelva a estar en forma. Los mejores precios en baterías, pastillas de freno y otras reparaciones. Y no te pierdas cambio de neumáticos todo tiempo en la medida más vendida. Desde 79€ con todo incluido. Tráelo a Ford y ponlo en forma con Ford Fit. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de un primero de febrero de 2021 en el Foro de Recursos Humanos. Son muchos los aspectos de personas y empresas que tratamos en el Foro de Recursos Humanos a lo largo de estos 18 años. Las cosas están cambiando en nuestras organizaciones, en la gestión de personas y en la vida en general, diría yo, con esta pandemia que afloraba hace ya un año. Parece que más que nunca lo humano, aquellas cosas que importan de verdad, incluso cuando estás trabajando con los demás, para los demás y en equipo, juegan un papel trascendental. Bueno, la esperanza es una palabra que está ahí. Hoy hemos conocido cómo llegan a España más de 52.000 dosis de vacunas Moderna que han llegado en las últimas horas. Mañana llegarán a la península. Y hoy llegan al principio de mañana Baleares y Canarias, y es la esperanza que todos estamos esperando y que afectará mucho también a lo laboral y a lo humano. Aquí, en el Foro de Recursos Humanos, siempre lo hemos tenido muy, muy presente, el factor humano, en los pequeños detalles de las conversaciones que trascienden, los mensajes humanos y el valor de ser más humanos en nuestras empresas, protagonistas desde la visión y formas de hacer de este espacio que lleva ya un tiempo con todos vosotros. Por todo esto, estamos muy contentos hoy de abrir una nueva sección con la Fundación Más Humano, que nos va a traer todos los meses contenidos frescos, novedosos y actuales de empresas y personas que lo hacen bien, que disfrutan en su trabajo, que son humanos en esta materia y que practican eso de ser humano en nuestras organizaciones. Y enseguida lo vamos a contar con todos ustedes, conociendo muy bien hoy, en este primer programa, pues detalles de los retos de la Fundación Más Humano en todo su conjunto. Enseguida con todos ustedes. Hoy también tenemos que dar la enhorabuena a Pedro Ribes, que es el director general de Recursos Humanos del Grupo Catalana Occidente, nuevo presidente nacional de AEDIPE. Pedro Ribes es presidente de AEDIPE Cataluña y director corporativo también de Recursos Humanos del Grupo Catalán Occidente, como digo, y el nuevo presidente ostentará la representación oficial de la asociación durante los próximos cuatro años. Se creará un think tank para la reflexión y el debate, centrado también en el modelo híbrido de trabajo, y por razones profesionales sobrevenidas, como dice la nota también que nos pasan, nuestro buen amigo Rafael Cabarcos, que resultó elegido el pasado 27 de diciembre, mantendrá la máxima dedicación a sus actuales funciones como presidente de la agrupación Centro para potenciar su crecimiento y posicionamiento en el sector. Asociación Decana, noticia también esta mañana con ese nuevo nombramiento. Bueno, les recordamos que pueden estar conectados con nosotros desde ya en Capital Radio, en Foro RRH, en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes sociales. Nos están esperando ya los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Los detalles humanos que vamos a conocer en este programa con todas las organizaciones y una vez al mes comenzaremos así. En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar nuestro programa, más humano del mes, ¿no? Que es este que ponemos en marcha con Beatriz Sánchez Buitán, que es la directora general de la Fundación Más Humano, que me acompaña y que me alegra mucho saludarla. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Mira que hemos hablado a veces de estas cosas, de la radio, de los contenidos y tal, y ya estamos aquí. Muchas gracias. Encantada. Bueno, también saludo a Tomás Pereda. Bueno, no te necesito presentación porque forma parte un poco de esta familia, como subdirector general. Hoy lo presento de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Pues encantado, de nuevo. Es verdad. La verdad es que es una continuidad. No impedirá tu comentario. Ahí lo tengo preparado. Que hablaremos luego también de humanización. Luego lo escuchamos, pero bueno, no sé si es porque vosotros os dedicáis a esto y yo estoy muy sensibilizado, pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos, ¿no, Beatriz? Yo creo que es un momento muy interesante para hablar de esto. Efectivamente, ya llevamos años hablando de la importancia de la humanización de las empresas, pero yo creo que en los últimos meses esta tendencia se ha acelerado de manera muy relevante, ¿eh? Las compañías, de repente, en los últimos 11-12 meses han tenido que reestructurarse, cambiar sus procesos, etcétera, para poner por delante de todo la salud de las personas, tanto de los equipos internos como de otros públicos, de los clientes, los proveedores, y han cambiado también para dar respuesta a los retos sociales, ¿no? Y entonces han dado cuenta más que nunca la importancia de tener a las personas también como un activo fundamental. La tecnología es importante, pero quien innova es la persona, y ahora con los retos que tenemos con la cuarta revolución industrial, más importante que nunca, ¿verdad, Tomás? Sí, yo creo que es verdad que ya antes de esta pandemia había muchas tendencias que estaban llamando a la puerta de la humanización. Como bien comenta Beatriz, la propia cuarta revolución industrial ya nos decía, bueno, las máquinas van a hacer todo aquello que es predecible, que es recurrente, pero para las personas estamos reservando la parte más humana, es decir, todo lo que es el pensamiento crítico, la comunicación, lo que es, de alguna manera, la relación personal. Y eso yo creo que la pandemia lo ha acelerado por dos motivos. Primero, yo creo que hay una mayor sensibilidad en lo humano. Esta pandemia ha atacado directamente al corazón de las personas, podríamos decir a los pulmones de las personas, y nos ha hecho mucho más sensibles a la humanización. Y por otro lado, ha acelerado las tendencias en la tecnología. Es decir, yo creo que la digitalización se ha acelerado 6, 7, 8 años. Y estamos despertando, y cuando ya despertemos del todo, cuando acabe esta pandemia, nos daremos cuenta que aspiramos a un mundo mucho más humano dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Yo percibo que en las organizaciones, con el empoderamiento también del empleado en primer plano, hay mucha gana de hablar de pequeños detalles, que también antes eran importantes, de lo humano, pero ahora más que nunca parece que estamos como más predispuestos, ¿no? En este entorno, ¿no? En el que nos encontramos, en el que nos necesitamos, los de arriba, los de abajo, los que están mandos intermedios, todos, ¿no? Y de hecho, desde la Fundación Más Humano sabemos el enorme poder e impacto que tienen las empresas en la sociedad, ¿no? Y porque son espacios de convivencia humana que dejan una huella personal en todos sus empleados y también otros públicos con los que colaboran, en los clientes, en los proveedores. Y por ello también nosotros desde Fundación Más Humano queremos hacer foco, ayudar a las empresas a crear estos entornos efectivamente, que no solo es el salud y bienestar de las personas, sino trabajar otros asuntos muy importantes para que se conviertan en empresas más humanas, que al fin y al cabo serán mucho más ágiles y mucho más competitivas. Vamos por partes. Al inicio de este programa también me interesaba mucho conocer los retos de la Fundación, conocer un poco, bueno, os conozco desde hace muchísimos años, como se puede imaginar todos nuestros oyentes, pero ¿dónde estáis poniendo el foco realmente, aterrizando a lo específico de vuestro día a día? Y la pregunta es, ¿cómo están reaccionando las organizaciones, Beatriz? Pues las organizaciones están reaccionando de manera súper positiva. Nosotros nacimos como el Foro de Recursos Humanos hace 18 años, con un foco muy concreto en temas de igualdad y conciliación de la vida personal y familiar. Pero enseguida nos dimos cuenta que no solo eran esos asuntos los que queríamos sensibilizar desde nuestra fundación. Queríamos trabajar otros aspectos clave, como es la salud y el bienestar, los modelos de liderazgo, la demografía, etcétera, ¿no? Y por ese motivo creamos desde hace varios años una red de grandes empresas españolas, entre las que están pues Santander, Telefónica, Orange, Repsol, Cepsa o Línea Directa, que hoy tenemos a Marga. Luego está la Marga con nosotros. Eso es. Y ahí creamos esos espacios de colaboración e innovación, donde trabajamos todos estos aspectos que creemos que son fundamentales para la humanización de estas organizaciones. Estamos trabajando en la creación de entornos de trabajo más humanos desde el punto de vista de la gestión de talento, el marco legal o los espacios físicos, entre otros, ¿no? Pero bueno, en Fundación Más Humano no solo hacemos foco al mundo empresarial, que lo creemos de enorme impacto, sino que trabajamos en la empleabilidad de las personas. De hecho, tenemos un proyecto muy relevante, que es Generación Sabia, con la colaboración de Fundación Endesa, en la que ayudamos a más de 30.000 personas que tienen más de 45 años a buscar oportunidades de trabajo en el medio plazo vía empleo o emprendimiento u otras opciones, ¿no? O sea, que la parte de la empleabilidad de las personas es también muy clave. Con los jóvenes también trabajamos en empleabilidad, fomentando lo que es el emprendimiento social, ya que estos jóvenes líderes, emprendedores sociales, ya nacen creando empresas más humanas, que queremos que sean referentes de la sociedad, y por ello tenemos un premio donde ponemos en valor, ¿no?, estas empresas más humanas que crean estos jóvenes líderes, ¿no? Uh-huh. Y por último también, y no menos importante, trabajamos en el mundo de las entidades sociales, para hacerlas más innovadoras, para que tengamos un mayor impacto social y una sociedad más humana, y las acercamos a las empresas. Porque sabemos que la ONG que se acerca a una empresa también está humanizando esa empresa. Es muy importante que las empresas se abran a los problemas sociales, también contacten con estas entidades sociales y juntas den respuesta a los retos que tenemos. Sobre lo que estaba comentando, sí, Beatriz, Tomás, me gustaría añadir una anécdota. Hace un año y pico llevábamos trabajando en un proyecto que lo tenemos ya prácticamente para relanzarlo, que es el índice de humanización de las organizaciones. En ese momento nos cuestionábamos si hablar de humanización pues podía quedar un poco naif, pero la verdad es que después de esta experiencia, de esta pandemia y escuchando a todos los directivos de nuestra red de empresas, íbamos acertados. Entonces ya no nos lo cuestionábamos, dijeron, no, es que el nombre en este momento está respondiendo a una sensibilidad especial, a una necesidad especial, y no solamente no lo hemos quitado, sino lo hemos reafirmado. Con lo cual, este será también tema de un próximo programa el próximo mes. Ha mencionado Beatriz, y yo me he encontrado también mucho con vosotros con este asunto, ha mencionado Beatriz, no solo todas las generaciones, pero la importancia de los seniors también, ¿no?, en vuestra organización. Y os pregunto a los dos, no sé si es una impresión, pero qué importante en estos momentos, no solo el capital humano, sino el talento, sino la humanización de los seniors, ¿no? Cuando parece que la mentalidad que tenemos, y todavía la tenemos en España, sí, de que a partir de 50, bueno, parece que esto se ha acabado, pues en muchas organizaciones está empezando, Sí. ¿Cómo lo estáis tratando eso y cómo va a ser este año 2021 en ese materia? Pues creemos, estamos convencidos que la diversidad generacional, o sea, que haya personas de diferentes edades dentro de las organizaciones, es fundamental para hacerlas más competitivas. También un reflejo de la propia sociedad. Estamos en un país donde tenemos un reto demográfico súper relevante, y las empresas deberían tener un reflejo de la pirámide poblacional que hay en la propia sociedad internamente, porque creemos que ese es un elemento de riqueza, de combinar este talento senior con el talento joven. Y para ello, ¿verdad?, desde Generación Sabia hemos trabajado y marcado 8 claves que puede tener, desarrollar una empresa que tiene que repensar una empresa, 8 aspectos estratégicos y operacionales para poner en marcha su diversidad generacional interna y dar respuesta al reto demográfico que tenemos como sociedad. Sí, yo creo que estamos atendiendo sobre todo a dos grandes dimensiones muy importantes en el mundo del talento senior. Primero, la parte más humana, es decir, en Generación Sabia agrupamos unos 30.000 profesionales que han decidido alargar su vida laboral. Y entonces ese es un ecosistema, eso es un entorno en donde pueden encontrar muchas respuestas y muchos consejos y muchas herramientas. Pero por otro lado también estamos influyendo porque la demografía nos dice que o miramos hacia el talento senior o no habrá talento suficiente. El otro día comentaba que la próxima batalla por el talento se va a librar en los campos de batalla del talento senior. Se va a competir por el mejor talento senior. Con lo cual es importante para las organizaciones que empiecen a ser employer, lo que llamamos senior employer branding, o sea, que sean atractivas para el talento senior, porque no va a haber talento suficiente para cubrir todas las necesidades de las empresas, sobre todo porque las nuevas generaciones cada vez son más escasas. Tenemos luego la otra parte, que es la caída de la tasa de fecundidad. Con lo cual, pues si queremos sostener nuestros proyectos futuros, pues habrá que mirar de una manera muy positiva a los profesionales senior de este país. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en este programa? Contarme. ¿Qué vamos a trabajar en este programa? Porque yo decía en la preparación de todos estos contenidos que tenemos que ser también lo más creativos, lo más innovadores, pero también nos están escuchando, pues hombres y mujeres de la Fundación Más Humano, empresas, personas. ¿Y qué le vamos a ofrecer, Tomás, que Beatriz, a todos ellos? Porque noticias hay muchas, pero tiene que ser diferente este espacio. Hombre, yo creo que tenemos que ser amenos, tenemos que ser diversos y yo creo que vamos a contar muchas cosas. Pues vamos a contar noticias, vamos a contar proyectos. Sobre todo yo creo que este tiene que ser un espacio de conversación sobre este proceso que hablábamos de mayor humanización, de cómo la tecnología no nos puede usurpar la zona más humana de las organizaciones. Y tendremos pues muchas conversaciones con directivos, con expertos, con directores de recursos humanos, con CEOs que destaquen en su aspiración de impulsar la humanización de las organizaciones. Traeremos proyectos que están muy vinculados también a la humanización de las organizaciones. Hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de senior, hablaremos mucho de tecnología y humanismo, es decir, cuanto mayor avance de la tecnología, que hablaremos ahora después en mi comentario, mayor necesidad de humanismo, de sabiduría. Hablaremos también de sostenibilidad, o sea que yo creo que este va a ser un espacio. Yo creo que tenemos muchísima suerte porque hemos de alguna manera no ocupado, porque nadie ocupa este espacio porque es de todos, pero de alguna manera aspiramos a hablar de una temática que yo creo que conecta con muchos deseos, expectativas y necesidades de nuestra sociedad. Pues estamos encantados también con esta creatividad y como tú sabes, Beatriz, aquí hace ya algunos años que está con nosotros Tomás Pereda y entonces se acerca de vez en cuando y nos hace el siguiente comentario que hoy me gustaría que escucharan todos ustedes. La fascinación ante los enormes avances tecnológicos y científicos nos llevaron a creernos casi inmortales, hasta que un virus no solo nos recordó nuestra fragilidad, sino que nos llenó de estupor ante la posibilidad de llegar a enfermar y morir de manera aleatoria, arbitraria y sin sentido. Desde la perplejidad de este momento, recupero un comentario que compartí aquí hace 2 años y en este mismo estudio de radio sobre la necesidad de volver nuestra mirada hacia la sabiduría. En ese tiempo en el que no sabíamos que éramos felices, en el que reconocimos la alegría por el ruido que hizo al marcharse, como expresó Prevert. Hace años, el profesor Lamo de Espinosa destacó la importancia de diferenciar la información de la ciencia y estas dos de la sabiduría. Modos de conocimiento las tres, pero de muy distinto alcance y desarrollo. Por un lado, la información nos proporciona datos, nos dice lo que es y cómo es lo que es. Es accesible y crece exponencialmente. Por otro lado, la ciencia representa un saber que nos muestra qué podemos hacer. La ciencia crece también de manera acelerada, se renueva cada pocos años y sabemos cada vez más y mejor cómo desarrollarla. Y por último tenemos a la sabiduría, una forma de saber superior a la información y a la ciencia que nos responde a la pregunta sobre qué debemos hacer, que trata de enseñarnos a vivir y que nos muestra, entre todas las opciones, la que mejor merece ser realizada. La paradoja es que, en contraste al crecimiento exponencial de la información, de la ciencia y de la tecnología, la sabiduría que disponemos hoy no es mucho mayor que la que heredamos de los tiempos de Platón y Aristóteles. Como decía Asimov, el más triste aspecto de la vida ahora mismo es que la ciencia alcanza el conocimiento más rápido que la sociedad la sabiduría. Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero prestamos menos atención a qué debemos hacer. Vienen tiempos apasionantes en los que veremos, como el replicante de Blade Runner, cosas increíbles cerca de la puerta de Tannhauser. A mayor avance tecnológico y científico, necesitaremos recuperar nuestra mirada hacia la sabiduría, desde una naturaleza humana que en su esencia sigue siendo la misma sobre la que reflexionó Aristóteles. Dejamos atrás la era de la información y la era del conocimiento para adentrarnos en la era del pensamiento, la era en la que deberemos aprender a pensar más y mejor por nosotros mismos para poder decidir bien y elegir libremente. Desde hace tiempo, el relato de esta época lo están escribiendo ingenieros, científicos y tecnólogos, grandes profesionales que, a medida que progresan, ya reclaman esa mirada humanista que garantice que las personas sigan siendo en el centro. Como dice un proverbio zen, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Algo que ya intuimos nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda en este programa de hoy de la Fundación Más Humano, pues recordándonos muchísimos detalles. Bueno, esto, este comentario da para mucho, ¿eh, Beatriz? Para muchísimo. Pero es meter el mundo de la cultura y la sabiduría en el mundo empresarial, y que es tan importante. Muy bien, pues estamos comenzando. Si os parece, después de la pausa vamos a hablar de cuáles son las 5 tendencias en la humanización para este año 2021, y nos están esperando en línea directa una buena amiga, Mar Garre, que es directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, y con ella vamos a hablar de muchas cosas, de cómo humanizar también las organizaciones. ¿Os parece? Ahí vamos. Bueno, pues una pausa, no se vayan y volvemos. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo, con una oferta tan amplia, no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo todos los lunes aquí en la radio. En Capital Radio, también a través de todas las redes sociales, todos los contenidos también en www.fororecursoshumanos.com. Este programa ya saben que desde hace muchos años luego lo pueden encontrar, desmenuzado. Bueno, pues con mucha pausa luego también lo pueden volver a escuchar, porque eso se llaman los podcasts, que están, de moda, tan conocidos por todos ustedes, pero que... Es muy interesante reflexionar, lo digo por si alguien le habla. Hoy han estado en la radio pues Beatriz y Tomás de la Fundación Más Humano. Bueno, no ha tenido tiempo para escucharlo. Bueno, tiene oportunidad de hacerlo a través de las distintas plataformas en los podcasts. Y hablábamos con ellos, con la Fundación Más Humano, que hoy es protagonista en este programa, de muchos aspectos, ¿no? De lo senior como clave fundamental, la importancia también, me gustaría luego hablar de, si nos da tiempo, del reskilling también, de la formación, de lo que está diciendo el foro de Davos, pero hay encima de la mesa tendencias, ¿no? En humanización para este año 2021, que me gustaría, y nos está esperando Margarro ya allí en línea directa, pero luego hablamos con ella, que la pusiéramos encima de la mesa y las contáramos en orden un poco de prioridades, Tomás, de lo que va a ser clave y lo que está siendo clave en este 2021. Bueno, yo creo que hay varias tendencias, que yo creo que algunas venían antes de la pandemia y otras son resultado de esta pandemia, como puede ser ese encontrar ese modelo de trabajar, de relacionarnos, etcétera, que ha surgido de la pandemia, como el trabajo en remoto. Muy, muy pocas compañías, creo que era un 4% de las personas en España trabajaban en remoto, y ahora pues ha aumentado significativamente. Encontrar ese equilibrio en donde no se pierda los valores, donde la cultura no sufra, en donde las personas encuentren también un espacio para la relación personal, etcétera, etcétera, pues yo creo que ese es un reto. Yo luego hablaremos con Margarre, que seguro que este tema, porque yo la he escuchado a lo largo de este año, es un tema que especialmente le preocupa, el cómo humanizar los nuevos modelos de trabajo, las nuevas formas de trabajo. Yo creo que este, a corto plazo, va a ser el gran reto de las organizaciones que quieran seguir progresando hacia el futuro sin perder esa parte más humana de su organización. Claro, porque estamos todos los días teletrabajando, hay quien dice que trabajando mucho más que antes, pero lo que se trata, Beatriz, tampoco es de no perder, digamos, esa emocionalidad, ¿no? Que tiene lo humano, ¿no? Que tienen las reuniones, de mirarnos a los ojos, de estar, de poder anotar cosas, de compartir reuniones. Esto, el teletrabajo no es que lo haya arrinconado, pero hay que sustituirlo, ¿no? Hay que sustituirlo y hay que encontrar esas formas también de conexión. Yo creo que es un imperativo de todas las empresas trabajando en comunicación interna, en cómo llegar a estos empleados que se encuentran ahora mismo trabajando desde sus casas con unos niveles de productividad más altos, y que eso ha sido una buena noticia para Europa y para España, el crecimiento de la productividad laboral, pero efectivamente no perdiendo la parte humana, o sea, no perdiendo, y eso es un reto que iremos poco a poco desarrollando esas mejores prácticas que desde Fundación Más Humano os contaremos para apoyaros, para ayudaros a implantarlas en vuestras propias organizaciones. Liderazgo en la distancia, otro reto importante, ¿no, Tomás? Absolutamente. Yo creo que esta situación exige otra manera de aproximarnos a nuestros equipos, superando ese hándicap de la tecnología, de la distancia, pero yo creo que hay formas alternativas de no perder esa cercanía, esa capacidad de empatía, de conectar con nuestros equipos, y ese yo creo que va a ser el reto de este año también. Junto con, a medida que estaba hablando de este tema, pues el tema de lo que yo llamo la sostenibilidad humana. En este programa, desde hace años, se habla mucho de bienestar, se habla mucho de la salud mental, de la salud física de las personas. Yo creo que va a ser otro reto. Por un lado, por la mayor sensibilidad que nos ha generado esta pandemia, que la salud es muy importante. Y segundo, pues porque yo creo que es un hecho que necesitamos poner una mirada especial en la salud de la gente. Pues fíjate, si se habla, que hemos tenido que montar otro el viernes, el de en valor salud, pero nunca creo yo que, como en la actualidad, se ha puesto más el foco en la importancia del capital humano dentro y fuera de las empresas como principal eje de, bueno, movilizador, ¿no?, de la economía y de la sociedad en general. ¿Qué opináis? Hombre, claramente la economía y la tecnología nos lleva a potenciar la parte más humana del profesional. Lo demás, como ya decimos muchas veces, lo van a hacer las máquinas. A nosotros se nos va a reservar todas esas cualidades más humanas, que es por donde va a crecer el mundo de la empresa, la tecnología, la ciencia, en donde los robots aún no son capaces de resolver, como es resolver conflictos, como es la comunicación, como es la interacción personal, como son los cuidados, como es el pensamiento crítico, como es la creatividad, la innovación. O sea, tenemos reservado la parte más bonita, y yo creo que hay el otro día pensaba que yo creo que entramos en un momento precioso, que es, yo creo que volvemos a un nuevo momento de la Ilustración, del Renacimiento, en donde las personas vamos a tener que ser vamos a ocupar muchos más espacios, con lo cual, pues, bienvenido. En definitiva, estamos hablando del employee experience, ¿no?, de la importancia de todo esto, Beatriz. Sí, porque yo, la verdad, en estos 27 años de trayectoria profesional en el mundo tecnológico principalmente, yo he visto un cambio tremendo hacia la importancia de la persona. Yo recuerdo, en las organizaciones en las que he estado, grandes multinacionales americanas, el área de recursos humanos era un área de recursos más. Era los recursos internos, las facilities, los ordenadores, los humanos, como uno más. Yo creo que ha ido ganando peso esa función de la gestión de las personas, de manera, yo nunca he visto en la trayectoria empresarial un momento en la humanidad, en nuestra historia empresarial, donde haya tenido tanto peso la parte de los recursos humanos, donde ahora se meten filósofos, psicólogos, antropólogos, más que nunca, y sobre todo en compañías altamente tecnificadas, ¿no? Por lo que dice Tomás, esa importancia del ser humano como un elemento fundamental de agilidad y de innovación. Y hay aspectos como el onboarding 100% digital y apostar también, bueno, esto hemos hablado mucho y se habla tanto del Big Data, pero estos aspectos ¿son los que están afrontando los directores de recursos humanos en estos momentos, o deberían estar afrontando, no, Tomás? Sí, yo creo que ahí la tecnología lo que nos dice, pues como hablábamos antes, cómo es lo que es, pero el humanismo es el que nos va a dar las respuestas que debemos hacer con lo que es, con los datos, con la información que nos ofrece la tecnología. Pero claramente hay que entender muy bien el mundo en el que vivimos, que es puramente tecnológico, fundamentalmente tecnológico, y los datos nos ofrecen mucha información objetiva para tomar muy buenas decisiones desde el mundo de las personas. Bueno, pues como saben ustedes, en la Fundación Más Humano, pues hay muchas empresas, muchas organizaciones que están escuchando esto, y les doy la bienvenida a todas en este programa, si lo están escuchando en interno también, y a todas las que se pueden unir. Pero me apetecía mucho también en esta mañana poder charlar en conversación con nuestra siguiente invitada, que si os parece, enseguida le doy paso, que es Margarre, nos está esperando en línea directa como directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, y vamos a hablar de todo ello y también de las prioridades de recursos humanos. Líderes y directivos en primer plano. Bueno, también podría ser otra sección. Tenemos Línea Directa con Línea Directa. Margarre, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, hoy estoy encantada de poder participar en esto con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, antes, para que lo sepan todos los oyentes, antes de entrar en materia, ¿cuáles están siendo vuestras prioridades, ¿no? En estos momentos, yo te tengo que preguntar también por personas y por la comunicación, que la tienes tan cerca. Sí, pues, hombre, en este momento esperábamos poder abordar 2021 sin hablar mucho del COVID, pero la verdad es que, tal y como estamos, ha pasado ya el mes de enero y esto pues sigue siendo una prioridad que tenemos todos encima de la mesa. Pero aparte de esta, que esperamos que pase pronto y ya poder dedicarnos exclusivamente a las otras cosas que teníamos entre manos, bueno, pues seguimos acelerando toda la transformación digital de la compañía y de la relación con el empleado. Seguimos impulsando el talento. Nosotros trabajamos a través de unas comunidades de talento en las que identificamos pues el talento analítico, el talento de liderazgo, y bueno, tenemos programas especiales para ellos, y como te digo, trabajando muchísimo el nuevo estilo de liderazgo, las nuevas competencias que hay que poner encima de la mesa pues en los tiempos en que nos está tocando vivir. Uh-huh. Hablábamos del teletrabajo como un aspecto fundamental, pero también hablábamos de no perder esas distancias, ¿no?, con los empleados, con las emociones de cada día que tiene la organización. Yo creo que esto es muy importante, ¿no, Marco? ¿Qué visión tienes de esto? Sí, es cierto. La verdad es que la digitalización y este modelo de teletrabajo tan intensivo, porque no es la flexibilidad que teníamos antes o a la que podremos ir cuando esto pase, de poder decidir un día quedarte en casa o unas horas o tal, sino que de repente es 100% teletrabajo, y durante muchos meses pues fue confinamiento absoluto y teletrabajo. Pues esto sí que es verdad que te puede llevar a cierta... O sea, lleva mucho individualismo, es verdad, uh-huh, que multiplica la productividad, porque es que además en tiempos de confinamiento se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado una barbaridad. Pero yo creo que las empresas debemos ser conscientes de esto, de que esto ocurre, y por eso poner todos los medios para evitarlo, porque la tecnología precisamente lo que puede hacer es paliar ese distanciamiento y esa tendencia al individualismo, y precisamente facilitar los contactos y facilitar, bueno, pues mantener la cultura, las relaciones entre las personas, pero siendo conscientes de que el medio es distinto. O sea, no es lo mismo cuando estás alrededor de tus compañeros y te levantas, oye, venga, tomamos un café, y ahí surge un espacio pues de mucho más distendido, en los que se crean relaciones que luego son importantísimas para el día a día del trabajo. Uh-huh. Esos momentos ahora no existen. Hay que fomentarlos, y hay que buscarlos, y hay que crearlos de otra manera. Pero lo primero es ser conscientes de que si no haces nada, si lo dejas estar simplemente, efectivamente, en unos meses, este distanciamiento transforma y cambia la cultura de la compañía. Uh-huh. Pero no podemos permitir que eso sea así. Uh-huh. Pues te está escuchando también Beatriz Sánchez, que está con nosotros, con Tomás Pereda, director general y el subdirector general de la Fundación Más Humano. Y establecemos tertulia, contigo. Tomás. Buenos días, Mar. ¿Cómo estás? Buenos días, Tomás. Encantado de tenerte entre nosotros en esta tertulia, y además abrir esta serie de programas de la Fundación Más Humano. Así que no podíamos tener a una mejor invitada como tú, Mar. Muchas gracias. Mira, si me vas a permitir contar una anécdota vuestra que a mí me marcó hace unos meses, porque la verdad es que es una anécdota muy ilustrativa. Y cuando empezaba esta pandemia, yo me acuerdo, en las conversaciones que teníamos dentro de estas conversaciones que teníamos en la Fundación, tú contabas que no sabías cómo resolver, que para vosotros era muy importante que los nuevos que llegaban a vuestra oficina les llamaban por su nombre cuando llegaban. Y que las personas, y que nada más llegar, pues en recepción, el de seguridad, pues decía, hola Tomás, te estábamos esperando, ¿no? Y que eso, pues claro, esa primera sensación, pues dejaba huella, y que para ti era muy preocupante decir, bueno, ¿cómo puedo yo en este momento sustituir esa experiencia del onboarding, de ese primer minuto de una persona joven que llega a vuestra casa y que le saludan por su propio nombre, en un mundo en remoto? Y la verdad es que, bueno, yo lo he contado como una anécdota porque la verdad, y me permito contarla porque realmente habla muy bien de vuestra sensibilidad en vuestra relación con vuestra gente. Sí, pues fíjate, ya que recuerdas esto, que es verdad que siempre hemos cuidado muchísimo la integración y todo el proceso de onboarding de las personas nuevas que se incorporan, porque tienen que, claro, ellos vienen con unas habilidades y unas experiencias estupendas, pero tienen que integrarse muy bien en la cultura y en la forma de hacer las cosas en la compañía. Entonces, claro, nos preocupaba mucho todas las personas que hemos contratado durante todo este tiempo que no han podido vivir esa experiencia, efectivamente, como estás contando. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo para que fuera, bueno, pues lo más similar posible? Entonces, afortunadamente, estábamos trabajando en una app que íbamos a desarrollar para otras cosas, pero rápidamente, yo creo que el mismo 14 de mayo, de marzo, le dimos la vuelta y empezamos a trabajar con ella y la convertimos en nuestra app de onboarding. Entonces, bueno, pues a través de, recuperamos, pues de imágenes que teníamos de los edificios y montamos vídeos para, estas son nuestras instalaciones, grabamos vídeos de los compañeros dando la bienvenida, vídeos cortitos del equipo de dirección explicando pues cuál es la misión, en qué consiste cada área, y con todo esto al final pues creamos una experiencia un tanto interactiva y digital que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en todo este tiempo y que ha estado fenomenal valorada, pero claro, lo hemos seguido muy de cerca, hemos mantenido pues contacto con todas estas personas con una pues un poco tiempo después, a los 3 meses, a los 6, y la verdad es que lo han valorado muy bien. No es lo mismo, te tengo que decir que no es lo mismo que llegar y que te estén esperando tus compañeros, que te han puesto pues una plantita encima de la mesa, pero bueno, pero yo creo que ha servido bastante bien. ¿En tu opinión requiere una manera diferente de relacionarte con tu equipo? Yo creo que sí, que sin ninguna duda, pero como te digo, lo primero es ser consciente de eso, de que hay que dedicar más tiempo todavía a la gestión de las personas. Hay que buscar esos momentos, hay que tener, fíjate, yo creo que muchísima sensibilidad, muchísima, porque sin duda al no tener contacto personal, al hacer todo a través de la pantalla, en el que se tiende a ir mucho más al grano, surgen malentendidos. Y esos malentendidos a veces pueden generar conflictos, pero entonces tienes que tener la sensibilidad de darte cuenta de que ahí está ocurriendo algo y entonces la valentía para enfrentarte. Porque claro, como no lo ves, puedes pensar que es más fácil, que ya se arreglarán las cosas solas, pero no tienes que efectivamente que estar muy cerca de las personas y entender además que están pasando, bueno, pues por distintos momentos. A partir de ahora espero tendremos teletrabajo de una manera mucho más positiva, pero es que ahora esto ha convivido pues con personas muy preocupadas por la salud, por su salud, por la de sus familias. Y bueno, ha habido que gestionar todo esto a la vez que, oye, mantener el negocio, ir cumpliendo los objetivos, sacar los proyectos adelante, porque por supuesto que todo esto, para eso estamos, todo esto tenemos que hacerlo. Hablamos mucho de lo típico y tópico de la importancia de la comunicación, pero bueno, va en tu rol también, como directora de personas y comunicación, pero desde hace un año es que no es cuestión de comunicar, es tener también el código muy claro con los empleados, ir juntos todos, ¿no? Porque no hay otra forma, Amar. ¿Cómo lo entendéis en línea directa? Completamente de acuerdo. Yo creo que la clave durante todo este tiempo, fíjate, es que cuesta, claro, queremos mirar hacia adelante, pero cuesta no hablar de todo lo que hemos vivido en 2020 y lo que estamos viviendo. La clave todo este tiempo yo creo que ha sido la comunicación. Sin ninguna duda, lo más estratégico que hemos gestionado en las compañías ha sido la comunicación interna y externa, pero hacia adentro, hacia los empleados. Y tienes que tener los canales apropiados para poderte comunicar con los empleados en esta situación, en la distancia, pero hay que tener muy claros los mensajes. Yo creo que en este tiempo ha habido que gestionar varias cosas y comunicar varias cosas. Había que dar información. Las personas necesitaban saber cómo estaba impactando el COVID entre la plantilla, entre sus compañeros. Y aquí ser transparente yo creo que es algo que se ha valorado muchísimo. Había que dar información también de cómo iba evolucionando el negocio. Oye, estamos bien de salud, estamos teletrabajando, pero esta compañía funciona, está atendiendo a sus clientes, está dando buenos servicios. Entonces, mantener informados sobre esto, sobre la fortaleza de la compañía, que era capaz de seguir operando casi como si no hubiera obstáculo a pesar de todo, yo creo que era muy importante. Pero luego, necesitábamos mucha comunicación emocional, necesitábamos sentir que estábamos unidos, aunque fuéramos 2.400 personas repartidas en 2.400 casas, pero que había algo muy fuerte que nos mantenía unidos y que juntos estábamos haciendo algo grande y estábamos contribuyendo y estábamos aportando. Yo creo que esto solo se podía conseguir a través de una comunicación acertada, con los mensajes correctos, en el momento oportuno. Por un lado, comunicación corporativa, pero por otro lado, muchísima comunicación de los líderes, de todas las personas que lideran equipos, en esa comunicación más cercana hacia sus propios equipos. Y sobre todo, como siempre, yo creo que tenía que ser muy transparente, muy coherente y generar confianza y credibilidad. Y bueno, os puedo decir, al terminar, en diciembre hemos hecho una pequeña encuesta de clima, porque estábamos pues preocupados. Muy interesante. ¿Qué dice esa encuesta, Mar? Pues esa encuesta, que tiene un nombre muy bonito, que se llama... Lo que se pueda contar, ¿eh? se puede contar, porque la verdad es que el resultado ha sido espectacular. O sea, un 98% de las personas se han considerado atendidas, cuidadas, han entendido lo que ha ocurrido, se han considerado bien informadas por parte de la compañía y comprometidas para seguir aportando y dando, bueno, pues poner todo su empeño en que las cosas salgan bien. Eso es una fuerza, contar con un equipo de personas así de comprometido. Así es. Eso a mí me encanta, Mar, cómo estáis enfocando la comunicación, porque no solo es contar con transparencia, sino también la escucha. Y me encanta esa encuesta que habéis lanzado. Sois valientes, ¿eh? Muchas veces da miedo lanzar estas encuestas y ver un poco los resultados, pero yo creo que es el punto de partida para construir una buena comunicación, escuchar. Y yo creo que es un momento de enorme importancia de la escucha de las personas, cómo están emocionalmente, qué problemas tienen, y así, de esa manera, pues adaptaros y mejorar como compañía, poniendo en el centro a las personas. Mar, una pregunta. Gracias, Beatriz. Te quería... Has asumido una mayor responsabilidad ahora, y entre ellas está la sostenibilidad, sin mal no recuerdo, ¿no? Sí. Hace años, cuando hablábamos de sostenibilidad, pues casi en el primer segundo todos lo asociábamos a medio ambiente, que era como algo como automático. Desde los últimos tiempos, desde nuestra fundación, pues le hemos puesto apellido muchas veces a la sostenibilidad, hablando de sostenibilidad humana. ¿Tú crees que el apellido humano se incorpora al concepto de sostenibilidad de una manera especial respecto a lo que ha sido tradicional en los últimos años? Totalmente, totalmente. Y además, claro, nuestro programa de sostenibilidad, bueno, pues está de acuerdo, recoge todos los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios, sabes, los ESG, que una de las patas está el medio ambiente, está la parte de gobierno, y la parte, la S, es social. Y sobre todo, pues, lo que está hablando es de personas, de los empleados y de toda la contribución que debe hacer la compañía a la sociedad, pues con una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, sin ninguna duda. Sí, porque parece que los datos en los últimos años, quizás es producto de la era que estamos viviendo, ¿no? De la vida que vivimos, donde todo es muchísimo más rápido, a veces la velocidad nos aturde. Y eso al final acaba impactando, pues, en que las personas, no solamente las organizaciones, sino en general, pues no sabemos acompasar ese ritmo de vida que llevamos y acabamos un poco padeciendo un cierto estrés, una cierta ansiedad, que es algo que constantemente está en esta mesa muchas veces, ¿no? En los debates, en los dilemas, cómo resolver. Es la salud mental, a veces más importante que la física de nuestras organizaciones, por la visibilidad que tiene muchas veces, ¿no? Muy bien, pues Mar Garre, directora de personas, comunicación y sostenibilidad. No des más pistas a los jefes, que te pueden poner más roles, Mar. porque tres aspectos muy importantes de la organización en manos de una mujer como tú, donde bueno, hay mucha competencia y sobre todo también mucho conocimiento compartido también con todos los empleados. ¿Algo más que añadir en esta charla humana que hemos tenido? No, en relación con lo que estábamos diciendo de sostenibilidad, que es que esta estrategia debe estar muy ligada realmente con el negocio de la compañía. Y se trata de impactar positivamente y de dejar algo y devolver algo a la sociedad. O sea, que tu actividad realmente que tenga ese impacto positivo. Os puedo contar nada, pues que nuestro propósito como compañía es innovar, proteger y acercar. yo creo que los tres verbos tienen mucho sentido. Innovar, bueno, pues hemos sido siempre una compañía muy innovadora, muy disruptiva, que creemos que hemos contribuido a transformar realmente pues el modelo asegurador en España y queremos seguir haciéndolo, proteger porque protegemos a las personas y a los sus bienes que más les importan y acercar pues porque nuestro modelo es directo, nos sentimos cerca de los clientes y nos sentimos cerca de los empleados. Como decía Beatriz, hay que saber escuchar, pero es que escuchar es complicado porque te obliga a dar una respuesta y te obliga a tomar medidas y hacer algo en consecuencia, pero efectivamente yo creo que lo valiente es escuchar y comprometerte a hacer algo que mejore. Tenéis un propósito superhumano. Yo creo que sí que, como antes ha comentado Tomás, sobre la sostenibilidad, yo creo que cuando ha surgido todo el tema del propósito en los últimos años, sí que el propósito final de esta sostenibilidad es tener un impacto positivo en las personas. Y yo creo que la importancia de esta sostenibilidad humana y vuestro propósito, innovar, proteger y acercar, los dos últimos, proteger y acercar, tienen un foco directo y de impacto directo en las personas. Muy bien, Mar, pues ha sido un placer estar aquí contigo en el Foro de Recursos Humanos inaugurando esta nueva sección con la Fundación Más Humano. Le mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a todos los empleados de Línea Directa, hoy protagonista con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer, Mar. Hasta otro día. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Un abrazo. Beatriz, Tomás, aquí tenemos costumbre de acabar el programa. Eso no lo hemos cambiado, ¿eh? Eso es muy buena costumbre. Yo creo que os va a venir, y también podéis dar sugerencias, tenemos costumbre de acabar con algunos tonos musicales este programa. Bueno, parece que estoy viendo a todos así, todos la Fundación Más Humano ir al ritmo de esta música en el primer programa. Beatriz, ha sido un placer estar con nosotros, gracias. Y sobre todo aquí nos tenéis también todos los meses protagonistas, lo más humano, la Fundación Más Humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fran, por unirte a este movimiento para hacer empresas más humanas. Gracias. Y Tomás Pereda, como subdirector de la Fundación Más Humano, muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás, y seguimos conectados. Un placer. Gracias. Pues con estos tonos musicales nos vamos a quedar. El próximo lunes vamos a conectar. En esta mesa van a estar sentados Catenon y Telefónica para hablar de soft skills, de aspectos de selección muy interesantes. Y vamos a hablar con mi amigo Juan Román desde Sevilla, de esa publicación que acaba de lanzar sobre, bueno, las bondades, las verdades, las mentiras del movimiento de recursos humanos. Así ha titulado el libro, ¿eh? Yo el lunes lo traigo aquí al Foro de Recursos Humanos. Hasta entonces, sigan conectados con Capital Radio y con el Foro de Recursos Humanos, segundo a segundo a través de www.fororecursoshumanos.com. Buena semana, adiós. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Capital Radio Madrid, 105.7.